Oración al justo juez, para protección contra males, enemigos, envidias, habladurías y otros peligros. Es conveniente que mientras escuches esta poderosa oración, pienses qué quieres pedirle al justo juez y escríbelo debajo en los comentarios. Aquí vamos. Poderoso y divino justo juez de los vivos y de los muertos, tú que aclareces la justicia y fuiste encarnado por el poder de tu sagrado Padre en el vientre de Nuestra Señora Amada Virgen María para proteger nuestra salud. Oh justo juez, que fuiste creador del cielo y de la tierra, donde nos encontramos y diste tu vida por tu eterno amor a nosotros. Amado Jesús, que fuiste envuelto en el sudario para ser colocado en sepulcro y resucitaste a los 3 días, venciendo la muerte y las fuerzas del infierno. Juez divino, juez justo, te pido con humildad que escuches mis súplicas y mis necesidades. Te ruego que atiendas mis peticiones, las escuches y me des la bendición de concederme lo que te he pedido. Santísimo, justo juez celestial, protector de los justos y guía de los devotos al Señor, no permitas que los obstáculos detengan mi camino. No permitas que mis enemigos me hieran con sus acciones. No dejes que la maldad se apodere de mi corazón. Libérame del pecado y alúmbrame por la senda del bien, en la que la prosperidad y la dicha es posible solo gracias a tu compañía. Tu imperiosa y poderosa voz serena las tempestades, libera los caminos, sana a los enfermos y resucita a los muertos como el recordado hijo de la viuda de Naín y Lázaro. El gran poder que te compete ahuyenta a los malos espíritus, haciéndolos salir despavoridos del cuerpo de los humanos poseídos. Pones a caminar al paralítico, le devuelves la voz a los mudos, le permites ver la luz del día a los ciegos, le dejas escuchar los cánticos a los sordos y nos perdonas nuestros pecados con todo tu amor. Tú, que te hiciste invisible ante tus enemigos, los derrotaste en la tierra cuando quisieron aplastarte y los estremeciste con tu poder cuando expiraste en la cruz. Te pido que alejes todo mal y maleficio que quiera afectarme sin piedad. Así como sacaste a Pedro de la cárcel, haciéndolo invisible ante los guardias de Herodes, le diste tu perdón a la adúltera, te suplico en este momento que alejes todos mis enemigos visibles e invisibles. Escóndeme en tu sagrado manto con que fuiste cubierto. Envuelve con tu velo los ojos de mi enemigo para que no me vea. Paraliza sus manos para que no me tienten. Duerme su lengua para que no me acuse. Y tapa sus oídos para que no me oiga. Aleja de mí todo mal que quiera perjudicarme y hacerme daño. Oh justo juez, aleja todo lo que me entristece, me angustie y me perjudique. Favoréceme con tu gran poder y dame el auxilio que necesito para que quien me espía no me vea y quien me persigue no logre alcanzarme. Cúbreme con tu manto sagrado, báñame con tu sangre, ocúltame con tu poder. Báñame con tu sangre bendita, defiéndeme con tu cruz y sé mi escudo durante toda mi vida hasta la hora de mi muerte. Oh justo juez, hijo del Padre celestial, divino hombre hecho carne, hoy te suplico con recogimiento que me protejas con el manto de la Santísima Trinidad, para que se aleje de mí cualquier peligro, maldad o enfermedad, y me glorifique por tu santísimo nombre. Rey de reyes, Señor gloriosísimo de los cielos, fiel protector de los justos y de los desamparados. Tú, que moras en lo alto junto con Dios y el Espíritu Santo. Tú, que diste tu vida por amor a cambio de la salvación de todos los pecadores. Tú, que te compadeces por todos nosotros, gracias a tu don celestial. Ante ti, justo juez, yo elevo mis plegarias y con fe y esperanza invoco tu figura para que llenes mi corazón de dicha y amor. Que este sentimiento forme parte de mí para que sepa aprovechar los preceptos de tus designios en esta vida. Por aquella santa camisa en que tu santísimo Hijo fue envuelto, es la misma que yo traigo puesta, y por ella me he de ver libre de prisiones, de malas lenguas, de hechicerías y de maleficios, y para lo cual me encomiendo a todo lo angélico y sacrosanto, y me han de amparar los santos evangelios, pues primero nació el Hijo de Dios, y vosotros llegáis derrotados a mí, como el Señor derribó el día de Pascuas a sus enemigos. De quien se fía es de la Virgen María, de la hostia consagrada, que se ha de celebrar con la leche de los pechos virginales de María Santísima. Por eso me he de ver libre de prisiones, ni seré herido, ni atropellado, ni mi sangre derramada, ni moriré de muerte repentina. Y también me encomiendo a la Santa Vera Cruz, Dios contigo, yo con él, Dios delante, yo detrás de él. Divino y justo juez de vivos y muertos, eterno sol de justicia, encarnado en el casto vientre de la Virgen María por la salud del linaje humano. Justo juez, creador del cielo y de la tierra y muerto en la cruz, por mi amor. Tú, que fuiste envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro del que al tercer día resucitaste, vencedor de la muerte y del infierno, justo y divino juez, oye mis súplicas, atiende a mis ruegos, escucha mis peticiones y dales favorable despacho. Tu voz imperiosa serenaba las tempestades, sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, como a Lázaro y al hijo de la viuda de Naim. Divino y justo juez de los vivos y de los muertos, sempiterno sol de la oscuridad y piadosa alma caritativa de los pecadores. Tú que pereciste en la cruz por nosotros, que sufriste infamias innombrables en nombre de la humanidad, oye mis ruegos y mis súplicas y apiádate de este humilde servidor. Ayúdame e ilumíname en estos momentos difíciles para que mi fe se mantenga incólume. Que la santa compañía y protección del Señor siempre me acompañen. Que el manto sagrado de María Virgen me proteja. Que el Santísimo Justo Juez guíe mis pasos y que su luz siempre me ilumine para que los peligros se vean apartados de mí. Piadoso Señor Jesucristo, ante ti elevo estas súplicas y te imploro tu misericordia ante mí. Mi Señor, que miras mi corazón triste y afligido por todo eso que me está pasando, dame amor para poco a poco entender todo lo que me hace mal y no dejar que los miedos y los problemas me hagan infeliz. Tú, que escuchas mi corazón, llénamelo de amor y tranquilidad. Mi caso es difícil, Señor, y solo con tu ayuda puedo sobrellevarlo. Dame un poco de tu amor y a mi vida llénala de bendiciones, para que con ellas vaya yo protegido por cualquier camino que me enfrente. Señor de los justos y misericordioso de aquellos que pecan, dame por favor una bendición que considerablemente necesito. Mi justo juez, dame la protección y la fuerza para que por las cosas difíciles que en este momento atravieso, pase yo con justicia y con repleto de tu gracia. Te pido, Señor, para que me ayudes y des toda tu bendición a todos a quienes en este momento la necesitan. Guía mi camino y en él no dejes que decaiga, porque por más difícil que este sea, he puesto mi confianza en ti y sé que con tu bendición podré salvarme de todo peligro y protegerme de todo mal. En el nombre de tu sagrada presencia, Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado y te ha servido de ayuda, por favor regálame un pulgar arriba y compártelo a alguien más. También me gustaría que debajo en los comentarios dejes por escrito qué quieres pedirle al justo juez. Hazlo de corazón y con mucha fe. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.